El dirigente Suar, Pepe Acacho, fue detenido ayer en Macas y trasladado al penal García Moreno de Quito, acusado de supuesto sabotaje y terrorismo durante los sucesos del 30 de septiembre de 2009, fecha en que se registró un levantamiento indígena que dejó 40 policías heridos. De este tema y por supuesto de otros más, vamos a conversar con el ministro de Justicia, José Serrano, a quien le damos la bienvenida. Señor ministro, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Buenos días. Las reacciones no se han hecho esperar con respecto a la detención del dirigente Suar. La CONAIE incluso califica la detención de arbitraria e ilegal, según han dicho. Bueno, hay que poner esto en un contexto, ¿no es cierto?, en el cual se ha procesado esta acción penal. Es un proceso judicial que ha demorado 16 meses para que recién ahora se llame a una audiencia que se conoce de juzgamiento. Es decir, previo a esto hubo una indagación, ¿no es cierto?, previo a esto hubo una instrucción fiscal, previo a esto hubo ya un proceso de formulación de cargos. Y luego de esa formulación de cargos han transcurrido cerca de 8 meses en donde los jueces se han estado, la función judicial se ha estado tirando la pelotita, por llamarlo así, entre el juez de primera instancia, entre el tribunal penal respectivo y entre el presidente de la Corte Provincial de Morona-Santiago. Entonces han estado dirimiendo quién es el competente para conocer la causa. Y al final, obviamente, lo que ha determinado una de las salas de la sala, en realidad, de la Corte de Morona-Santiago, es justamente que el competente para conocer el caso fue el presidente de la Corte Provincial de Morona-Santiago. Entonces, ni siquiera estamos hablando que el proceso se ventiló en esta parte final en un juez de primera instancia, sino se ventiló ya en la competencia del presidente de la Corte Provincial de Morona-Santiago. El presidente de la Corte Provincial, el día viernes, llamó a juicio ya al señor Caniras por la muerte del señor Wisuma, y por otra parte llamó a juicio también al señor Acacho y a otro dirigente por el presunto delito de sabotaje. Aquí ya se está mencionando que nuevamente, y incluso hay algunos medios de comunicación que han señalado que se le está llamando por terrorismo al señor Acacho. Exacto. En el Código Penal, delito que no ha sido puesto por nuestro gobierno, está obviamente, desde nuestra perspectiva, existe una exageración en el título que se ha establecido para este delito. Dice el delito de sabotaje y terrorismo. Uh-huh. Pero al señor Acacho y al otro dirigente se le está procesando justamente por la instigación a ese sabotaje. ¿Y por qué? ¿Por qué sabotaje? Porque obviamente en los hechos de finales de septiembre del 2009 el señor Acacho utilizó medios de comunicación directamente y adicionalmente participó en una movilización que dejó de ser pacífica en el momento en el que, por ejemplo, 50 policías fueron heridos con perdigones, cuando estos policías únicamente estaban con sus protecciones específicas frente a eventuales disturbios que se podían dar. Es decir, no tenían armas de ninguna naturaleza la fuerza pública que actuó ahí. Entre estos 50 policías heridos, el cierre de vías abrupto, la destrucción de esas vías públicas, el llamamiento a través de las radios de la radio Arutan, creo que se llama, para instigar justamente a participar en hechos de violencia. Incluso él habló de utilizar lanzas con veneno y una serie de cosas más. Entonces provocaron una reacción también violenta por parte de ciertas personas de la comunidad Shuar. Entonces estos hechos determinan que después de 18 meses de investigación, obviamente hayan unos responsables. Mire, aquí el gran problema de nuestro país en cuanto a los delitos contra la seguridad del Estado, en cuanto a los delitos comunes también, ha sido la impunidad. Uh-huh. Aquí lo que se está haciendo en realidad es llegando a determinar efectivamente una responsabilidad que sancione un delito que se cometió. Es que quizá no estábamos precisamente acostumbrados a esto, ¿no? En realidad nosotros hemos venido de impunidad en impunidad, y ahora cuando se pretende o se resuelve ya un delito, entonces finalmente, claro, ya se le acusa al gobierno, en este caso, de irse en contra de quienes piensan diferente del gobierno y demás, que es básicamente la acusación que se les hace en este momento. Así es, y por otra parte, 18 meses es un tiempo suficiente para resolver cualquier, en primera instancia, ¿no es cierto?, para resolver cualquier proceso penal. No ha sido un proceso como sumarísimo o alguna situación en la cual se ha violentado ninguna parte de ese procedimiento, ha sido un proceso más bien en el cual se han aportado todas las pruebas suficientes, e incluso el propio señor Acacho, ¿no es cierto?, ha estado acudiendo permanentemente a todas las audiencias, ¿no es cierto? Es, es, es público incluso el expediente, y se puede mirar qué es lo que dijo el señor Acacho el día viernes en la audiencia de juzgamiento. El día viernes el juez no dictó la orden de prisión preventiva, y lo que hizo es el juez llamar a juicio el día viernes, y el día de ayer ha dictado la orden de prisión preventiva, y lo que ha hecho la fuerza pública es cumplir con esa disposición judicial. Decir lo contrario, que ha sido una detención arbitraria, que ha sido una detención ilegal, sería, en primer lugar, habría que probar que no hubo orden, no hubo la boleta de detención, la boleta está, que no hubo proceso judicial, el proceso judicial está. Y le vuelvo a reiterar, más allá de lo complejo de este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la firme convicción, como eventualmente, ¿no es cierto?, le puede pasar a cualquier ciudadano, que quien actúa al margen de la ley tiene que someterse a la justicia y ser juzgado. Ahí dice a quién fue. Obviamente, definitivamente. O sea, aquí ha marcado usted, señor ministro, una diferencia total entre la sentencia, por ejemplo, en el caso del dirigente estudiantil de la FEIWE, quien estuvo, está sentenciado por actos de terrorismo, y en el caso del señor Acacho es detenido por casos de sabotaje. Es decir, hay una diferencia radical, ¿no? Sí, lo que usted manifiesta aclara un poco la actuación del señor Acacho durante los el movimiento, el levantamiento que hubo a propósito de la ley de agua. Hubo una serie de actos que sí derivaron entonces en hechos de sabotaje, una incitación además. Exactamente, esa es la gran diferencia. Ahora, claro, lo que sucede es que cuando uno abre nuestro código penal, y eso es lo que estamos corrigiendo en el nuevo código penal, que a propósito en los próximos meses también podría estar en la asamblea, es determinando estas incoherencias y estas manipulaciones que se dieron en la construcción de los textos penales, ¿no es cierto?, como poner simplemente sabotaje y terrorismo, pero sin embargo el delito específicamente es el sabotaje. Entonces, eso es lo que se ha investigado acá, eso es lo que se ha estado probando acá, hay traducciones, es decir, hay un expediente en el cual constan pruebas, no es que aquí simplemente la noche a la mañana el juez decide dictar una orden de prisión preventiva. Hay un proceso de 18 meses, le reitero, donde los jueces estuvieron determinando si es el juez de primera instancia, si es el tribunal penal, si es el presidente de la corte el que debía sustanciar el proceso, y obviamente aquí hay un concejal también, si no estoy mal, es un concejal o alguna persona que ocupaba un cargo público, pues que también está detenida. Entonces la corte tomó la decisión de que quien debía seguir el proceso era el presidente de la corte provincial. Entonces, 18 meses de proceso, yo creo que son suficientes para tener argumentos para determinar si es que hubo responsabilidad o no en un acto de esta naturaleza. Esperemos que la justicia determine en eso con la absoluta legalidad. Para terminar el tema sobre esto, señor ministro, ¿usted cree que al haberse definido cuál es el motivo de la sentencia para el señor Pepe Acacho, es decir, sabotaje, quita un poco el piso a aquella tesis de algunos movimientos de derechos humanos que dicen que terrorismo, cómo? Es decir, es llevar a extremos, ¿no? Mire, yo le vuelvo a reiterar, ahí simplemente se está tratando de utilizar un título que tiene el delito, y eso, le vuelvo a reiterar, es un error efectivamente que tiene, un error de fondo y de forma que tiene el Código Penal. Sí. Pero el punto central es acá, ¿por qué se le investigó al señor Acacho? Y obviamente hay una investigación y un expediente que está abierto por ese delito de sabotaje, que es el que se ha estado argumentando y el que se ha estado probando. Lo que sí, le vuelvo a reiterar, nosotros como gobierno, lo que no vamos a claudicar es, más allá de nuestras propias convicciones a favor de todos los derechos siempre, en las cuales se encuentra incluido el debido proceso y en las cuales se encuentra también incluida la lucha contra la impunidad, es en que cualquier persona que cometa un tipo de delitos de esta naturaleza sea efectivamente juzgado y sancionado. Señor ministro, para terminar con otro con este tema e ir a otro si es que nos permite, los pueblos y nacionalidades indígenas, ellos dicen que tienen el derecho a reclamar el derecho, en este caso valga la redundancia, a la resistencia, estipulado en el artículo 98. Claro, pero establezcamos cuál es la naturaleza del derecho a la resistencia. Todos los ecuatorianos tenemos ese es un derecho y un principio consagrado en la Constitución, pero la resistencia no la podemos entender desde actos de violencia y desde actos de fuerza, policías heridos, vías destruidas. ¿Hasta cuándo el país tiene que justamente procesar sus diferencias con la violencia y con la fuerza y no a través del diálogo? Entonces, ahí hubieron hechos vandálicos que instigación, o sea, no puede ser posible que una persona utilice una radio, ¿no es cierto?, un medio de comunicación para instigar a la violencia, para que se ataque a la gente, para que se utilicen lanzas con venenos y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, cuando eso es una desproporción total frente a los hechos que se estaban debatiendo en ese momento. Entonces, eso es lo inadmisible y eso es lo que configura también el delito. La resistencia tiene otra naturaleza y esa naturaleza está dada en función justamente de cómo los ecuatorianos podemos protestar de manera pacífica, de manera vehemente, por supuesto, pero nunca de manera violenta ni por la fuerza. Está desdibujada, ¿no?, en este caso. Señor ministro, usted también habló en días pasados de que entregó pruebas y evidencias de hechos de lo que ocurrió el 30 de septiembre y dijo que esperaba que ya se formulen cargos en contra del coronel César Carrión, en este caso, y también del mayor Fidel Araujo, porque, según dijo, las evidencias ya han sido fundamentadas. Sí, mire, yo le vuelvo a reiterar, lastimosamente hay ciertas personas que y ciertos abogados que han pretendido que el proceso judicial se ventile no dentro del sistema judicial, sino en los medios públicos, en los medios de comunicación y a través de la opinión pública. Lo cual, obviamente, yo creo que es un error, ¿no es cierto? Es un error, es una forma en la cual quienes hemos ejercido la profesión No es la forma adecuada de defender a un cliente, no es la forma adecuada de defender un caso. Los procesos y la verdad que resuelve los casos, esa verdad está dentro del proceso. Si no está dentro del proceso, obviamente no va a servir de nada para que ese proceso se pueda llegar a un término, ¿cierto? A un término que, sin lugar a dudas, nunca va a ser feliz. Ni para quien acusa, ni para quien investiga, y obviamente peor, para quien está imputado. El término de un proceso penal resuelve siempre un sobreseimiento eventualmente o eventualmente también una sanción, una condena. En el caso del señor Carrión, mire usted todos los hechos que se han venido dando. Se ha manifestado, incluso el abogado defensor del señor Carrión me fue a dejar a mí unos videos, ¿no es cierto?, donde supuestamente se probaba que la puerta estaba abierta y una serie de cosas más. Yo diría incluso, aprovechándose de nuestra fe nuestra buena fe para esos temas. Pero sin embargo, en los propios videos que nos entregó el abogado defensor del señor Carrión, nosotros claramente determinamos que hay un momento en que sí, la puerta antes de que llegue el presidente de la República está abierta. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en ese lapso en que el presidente va desde el helipuerto hasta la puerta se cierra. ¿Y quién cierra la puerta? Es el coronel Carrión. ¿Y quién se retira de la puerta? Es el coronel Carrión. Hay evidencias de él. Hay evidencias, y no solo eso, sino que adicionalmente hay testimonios ya a este momento del grupo de seguridad del presidente de la República que señalan que tuvieron que irle a insistir e incluso, de alguna manera, a amenazar al señor Carrión para que abra la puerta. Imagínese usted lo que hubiera sido si es que esa puerta no se abre. Es que el punto no es aquí si es que la puerta estuvo abierta o si el señor Carrión abrió la puerta. Los hechos que podían desencadenar. Obviamente, entonces es evidente que el señor Carrión está involucrado en un intento de magnicidio al presidente de la República, porque hay una serie de hechos después y hay testimonios de personas que estuvieron ahí. Incluso el señor Carrión tuvo que ser retirado de la habitación del presidente por una serie de comentarios, ¿no es cierto?, sí, que fueron amenazantes a la seguridad del presidente, que determinaron que efectivamente el señor Carrión tenía otras intenciones, otra actitud. La inquietud de la ciudadanía, señor ministro, es por qué se da la detención del coronel Carrión luego de una declaración a un medio internacional. ¿Por qué, si es que había todo estas pruebas contra el coronel Carrión, no llevaron a inmediatamente a proceder contra él? A ver, yo creo que hay hechos coyunturales que no pueden que se presentan en ese momento, pero que no pueden desvirtuar ni desdibujar el fondo del proceso que se ha abierto en contra del coronel Carrión. Efectivamente, hay unas declaraciones del señor Carrión, hay una serie de hechos que se dan en momentos previos a la detención del coronel Carrión, pero sin embargo, lo que sí le puedo decir es que no son las declaraciones pues al medio internacional las que determinaron esa detención, son justamente los testimonios del propio presidente de la República y de las personas que estuvieron con el presidente de la República que determinan que un hecho que eventualmente pudo haber pasado desapercibido simplemente fue un tema trascendental también en esos hechos lamentables del 30 de septiembre. Mire, el señor Carrión utilizó incluso un uniforme de médico, ¿no es cierto?, en las instalaciones del hospital, lo cual es simplemente irse en contra de cualquier norma ética, ¿no es cierto?, un oficial de la policía disfrazado, por llamarlo así, o camuflado como médico, cuando en realidad no tenía esa condición. Realmente son cosas que nos deben llamar la atención. Aquí se ha pretendido plantear el abogado defensor y algunas otras personas han pretendido plantear una suerte de victimización del señor Carrión. El señor Carrión, en primer lugar, el coronel Carrión, fue el causante y obviamente fue el responsable de que una puerta de acceso que está demostrado, que siempre está abierta, la puerta de acceso entre esta... El regimiento Quito y el hospital, siempre está abierta, es decir, nunca está cerrada esa puerta. Solamente ese momento en el que el presidente iba a atravesar la puerta estuvo con candado, estuvo con llave. Las pruebas son suficientemente contundentes también en el caso del mayor Fidel Araujo vinculado con Sociedad Patriótica. Sí, eso, para terminar el tema, señor Carrión, además porque habían otras condiciones. El presidente no podía pasar, no podía saltar, por ejemplo, una cerca, no podía saltar un muro porque obviamente el presidente estaba también recién intervenido de su rodilla. Entonces, habían otras consideraciones adicionales porque, claro, hay personas que saltan el muro, ¿no es cierto? Se suben al muro y saltan el muro, pero claro, el presidente no podía, en el peor de los casos, no hubiese podido hacer eso. Sobre el señor Araujo, bueno, las pruebas también están ahí, las pruebas, el señor Araujo estuvo en las manifestaciones, no solamente estuvo de paseo, no solamente estuvo de mirón, el señor Araujo estuvo de figurante, permanente, efectivamente, y hay varias pruebas de videos y de pruebas testimoniales que determinan que el señor Araujo estuvo instigando también a que la rebelión efectivamente se pueda dar. Y por otra parte, hay llamadas telefónicas entre el señor Araujo y el capitán Giovanni Fuentes, ¿no es cierto?, que determinan que efectivamente se mantenía una conversación, no con cualquier policía, claro, sino efectivamente el capitán Giovanni Fuentes es uno de los policías que produjo incluso hechos como la llamada al señor Paucar, ¿no es cierto?, que es el policía que intenta retirar la máscara antigases al presidente de la República. El señor Paucar señala que fue el capitán Giovanni Fuentes el que le llamó para que participe en estos hechos de violencia. Y claro, entonces se comienza a configurar ya una situación de complicidad también entre las personas que participaron. Así que yo creo que las pruebas que se han dado, todas las acciones de reconocimiento del lugar de los hechos, las evidencias específicas de videos y de testimonios, pues determinan que aquí hay responsabilidad. Lo que resta es juzgar. Hay que juzgar, y hay que juzgar, nuevamente le vuelvo a reiterar, hay que juzgar porque definitivamente el Ecuador se había acostumbrado como que ciertos hechos de violencia simplemente después tenían que ser olvidados, ¿no es cierto?, más allá de la impunidad que podría generar. Olvidados y en algunos casos amnistiados. Claro, y esa es la gran diferencia entre la amnistía y el indulto también. Uh-huh, el presidente lo ha señalado. El tema de la amnistía es un olvido previo a la sanción, es decir, es simplemente olvidar que hubo un hecho irregular. En cambio, el indulto determina que efectivamente se juzgó esa irregularidad y eventualmente ahí sí habrá, el presidente está en toda la potestad ya para tomar una decisión después de que las personas sean juzgadas. Pasemos a otros temas, señor ministro. Usted está liderando una remodelación, una renovación, un mejoramiento de los centros carcelarios con el objeto de evitar que estos, aparte de ser lo que se busca, ¿no?, es decir, que sean, además de ser unos centros de rehabilitación que tengan las condiciones que respeten los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también den garantías de que estos no sean centros de delito, desde donde se dirija muchísimos tipos de delito. Vemos que, por ejemplo, en el caso de la prisión llamada La Roca, la prisión de alta seguridad de La Roca, hubo un tiroteo cuando teóricamente había todas las garantías de que este tipo de hechos no se podían dar porque hay los controles suficientes. Sucedió eso. Ahora usted está implementando mejores controles en centros de rehabilitación. Esto busca definitivamente erradicar esta posibilidad de que el delincuente siga delinquiendo desde el interior de los centros de rehabilitación. Sí, los hechos sucedidos en el centro de rehabilitación número 2, o Roca, como se le conoce en Guayaquil, obedecen a que el día lunes estábamos implementando un sistema tecnológico en el cual a través de escáneres de personas, uh-huh, escáneres de objetos, ¿no es cierto?, íbamos a determinar la posibilidad ya no solamente de hacer una revisión de ciertos bolsos o paquetes que entran con las personas que llegan a hacer visitas o los propios guías o los propios funcionarios públicos, sino que también ya las personas están siendo sometidas desde el día de ayer a este control, ¿no es cierto? Es un escáner, ¿verdad? Es un escáner de personas, sí. Entonces es un sistema de en realidad en el cual la, no solamente se logra ver qué tiene la persona debajo de la ropa, sino incluso eventualmente, y como es el mecanismo que se ha utilizado ya desde hace varios años, ¿no es cierto?, para introducir drogas, armas de fuego, incluso teléfonos celulares, ¿no es cierto?, las partes íntimas de hombres o mujeres. Entonces, este escáner nos permite ver lo que las personas llevan debajo de la ropa e incluso eventualmente dentro de su organismo. Entonces, nos llama la atención que se habían enterado que íbamos a instalar estos equipos y que las personas, ¿no es cierto?, armen este disturbio, ¿no es cierto?, logren usar un arma. Hay dos guías penitenciarios que están siendo investigados ya por esta situación. ¿Y con qué intención? Con la intención de solicitar y de exigir que se les traslade nuevamente de centro de rehabilitación, es decir, que se les saque de la roca, del centro de rehabilitación número 2, y se les traslade nuevamente a Quito, a la penitenciaría de Guayaquil, etcétera. Lo cual, claro, ellos sabían que con esta nueva restricción, pues, las medidas de seguridad se iban a fortalecer. Así que nosotros hemos tomado definitivamente la decisión de mantener a todas las personas que están en el centro de rehabilitación de la roca. En este momento estamos haciendo una intervención permanente durante 60 días con la policía e incluso con fuerzas armadas dentro de los centros de rehabilitación. Va a ser progresivo a nivel nacional. Y claro, en Guayaquil también, en la penitenciaría del litoral, hemos implementado ya los escáneres para visitas, ¿no es cierto? Y en Santo Domingo y en Sucumbíos también, y lo vamos a implementar en el resto del país. Es decir, sí va a ser a nivel nacional. En poco tiempo todos los centros de rehabilitación tendrán este escáner. Así es, estos escáneres, el sistema de control de cámaras, porque por una parte, es decir, tenemos que evitar al máximo la discrecionalidad, que tengamos los escáneres, pero que algún día se vaya la luz, por casualidad. Entonces estamos implementando todo un sistema tecnológico con cámaras de seguridad, con códigos de acceso, etcétera, para que efectivamente los centros de rehabilitación tengan esas condiciones de control, de ingreso, de salida. Y por otra parte también comenzamos a construir la nueva infraestructura, que es el siguiente paso fundamental, efectivamente para el tema de la rehabilitación, pero también para el tema de la seguridad. Claro. La ciudadanía tiene que estar absolutamente clara que nosotros estamos acelerando el paso ahí. Es siempre complejo porque, claro, tenemos siempre que generar cierto tipo de hacinamiento en celdas y todo eso para continuar con las construcciones, ¿no? Ahora, ayer también se venció el plazo para la erradicación de la cachinería. El presidente había dicho que hasta ayer ya debía esto estar absolutamente saldado y demás. Evidentemente todavía hay problemas. El plazo se quedó corto. Es un trabajo de hormiga, pero seguramente ustedes continuarán hasta erradicar. Sí, estamos haciendo un trabajo conjunto ahí con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Se han iniciado varios procesos penales, ¿no es cierto? Pero esto es una especie de cadena, ¿no es cierto? Tenemos las cachinerías por un lado, tenemos las invasiones por otro lado, que efectivamente son polos que generan irregularidades y también generan actos vandálicos y delincuenciales. Así que en el tema de las cachinerías hay varios procesos que se han iniciado y definitivamente el mismo hecho de que las personas no puedan o nos concienticemos de no comprar cosas robadas, cosas entre comillas supuestamente solo usadas, pues van a ser un paso importante también en estos robos cotidianos que se dan y en el manejo de la seguridad. Por ejemplo, yo veía ayer un muy buen reportaje de Coavisa en ese sentido, y se veía como en algún sitio de Quito, que realmente no recuerdo, lo que habían hecho los cachineros es que habían migrado. O sea, si no me dejaron trabajar en esta parte, ahora nos vamos a otra. Entonces es también muy difícil el control por parte de las autoridades. Sí, es difícil, pero bueno, esa es nuestra responsabilidad, y hay un plan que se ha implementado, le reitero, con el Ministerio Coordinador de Seguridad, con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, y nosotros estamos apoyando en los temas ya de judicialización. Así que no vamos a descansar en ese afán. Aparentemente podrían ser pequeños puntos de partida para los hechos delincuenciales, pero al final son ya cuando se integran en un todo, pues son parte de situaciones que comprometen más la seguridad ciudadana. Así que no vamos a descansar en ese afán. Nos alegramos sobremanera que todo lo que se haga en función de la seguridad ciudadana siempre será positivo, pero también siempre será corto, ¿no? Es decir, los delitos cambian, el tipo de delincuencia migra, etcétera, pero siempre habrá que estar, ojalá, un paso adelante de lo que sea. El tema fundamental acá es el tema de la impunidad. Es decir, la certeza de la pena. Todo esfuerzo que se pueda hacer a nivel de la policía, a nivel del gobierno, si no tiene como consecuencia una respuesta judicial adecuada, respetando el debido proceso y sancionando a los responsables, obviamente esto simplemente va a ir en aumento. Así que el tema fundamental es acá cómo los jueces también se responsabilizan, dejan de estar simplemente jugando a recibir una remuneración y en algunos casos incluso a recibir coimas, y hay que decirlo claramente aquí, coimas, y hacer que los ciudadanos nos volvamos esclavos de la justicia, pues definitivamente no vamos a dar el siguiente paso. Por eso ahí el tema de la consulta es fundamental. Y va a ese tema, señor ministro. Usted es una de las personas, uno de los funcionarios que patrocina a uno de los cambios, y es el que tiene que ver también con la prisión preventiva. Esto cambió, usted conoce perfectamente como hombre de leyes, que es a partir del 98, luego de algunas insistencias internacionales, dado a los casos gravísimos de personas privadas de la libertad sin ningún derecho a la defensa, sin ninguna sentencia, una prisión preventiva que se extendía por años. Esto cambió. Ahora hay también intención de reducir este periodo, claro, o ampliarlo. Sí, la consulta es integral, es decir, el tema de la caducidad con las medidas sustitutivas está ligado también a las preguntas 4 y 5 con la transformación del sistema de justicia, ¿no es cierto? Con este tema lamentable que está sucediendo con el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ayer, nomás, si ustedes me permiten comentarles, pues recibíamos un documento en el cual la segunda sala de la Corte Provincial de Pichincha dictaba un auto de nulidad en un proceso en el cual una chica con capacidades especiales había sido violada. Qué terrible. Y obviamente la chica incluso quedó embarazada lastimosamente. Es decir, después de todo eso, esta sala dicta un auto de nulidad y deja en libertad a este violador, ¿no? O sea, son cosas que realmente, ¿y quién responde y quién hace que estos jueces respondan por estas alegres o simplemente, yo no sé cómo llamarlas en realidad, actuaciones de los jueces? ¿Quién responde por el juez este Benito Torres que dejó libre a quién le hace responder, más bien dicho, quién le obliga a rendir cuentas a este juez que dejó en Machala libre a este asesino, en realidad, que mató al hijo de unos comerciantes, de unos agricultores en Machala, que ya había cometido dos delitos antes y que un día se lo encontró en algún lugar y mató a este muchacho. O al propio asesino del policía, que se dio hace poco tiempo. El asesino del policía, o vamos a ver qué es lo que sucede con el caso Gao también de la policía. Es decir, ¿quién responde por las actuaciones de los jueces en estos casos? ¿Quién les obliga a que los jueces dejen de ser entelequias aisladas y que estén sobre la sociedad cuando en realidad están al servicio de la sociedad? Entonces, el tema de la caducidad de la prisión preventiva pasa por ahí. Es decir, el principio es el plazo razonable. Nosotros lo que estamos diciendo, ese principio debe mantenerse en la Constitución, pero debe ser la ley la que regule los plazos razonables. Permítame entender, señor ministro. Exactamente, o sea, es decir, se mantendría los 6 meses para delitos de prisión y 1 año para delitos sancionados con reclusión, pero dependerá ya del delito exactamente y se podrá analizar caso por caso. Sería claro, más o menos eso. Exactamente. Lo que sucede es que este rato hemos reglamentado en la Constitución los tiempos del plazo razonable. Uh-huh. Lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 97, si no estoy mal, en la sentencia del caso Tibi, ¿no?, que es un ciudadano francés que estuvo detenido por más de 2 años y medio sin fórmula de juicio, ¿no es cierto? Estuvo detenido ilegalmente. Determinó que el Ecuador debía garantizar el plazo razonable para esa caducidad. Entonces, ese principio debe estar en la Constitución y los tiempos de ese plazo razonable deben estar en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, porque no necesariamente deben ser 6 meses y 1 año, por ejemplo, para los delitos de tránsito pueden ser menos, claro, menos de los 6 meses. Es decir, una persona que comete una infracción de tránsito, ¿por qué vamos a esperar que esté detenida hasta 6 meses cuando puede estar simplemente ahí? El plazo razonable podría ser 3 meses. Pero en cambio, en un caso de sicariato que esté vinculado al lavado de activos y que esté vinculado también eventualmente a narcotráfico industrial y que esté vinculado a cualquier otro tipo de delitos más, es decir, cuando ya se complejiza la investigación judicial, ¿no es cierto?, también es menester que no se pueda hacer una investigación en 1 año, vamos a necesitar más tiempo. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, pues está planteada también esta posibilidad, no de ampliar la caducidad, sino de racionalizar la caducidad en el marco del respeto y la garantía del plazo razonable. Señor ministro, creo que no hay un solo ciudadano que no esté a favor del hecho de que se reestructure la justicia, porque de una u otra manera nos ha tocado algún tema de esto personal. y sabemos que esa es la manera de hacerlo, es decir, reestructurando lo que no funciona. Sin embargo, lo que se le acusa al gobierno es de querer tener injerencia en una función que es absolutamente autónoma. Ese sería como el cuestionamiento. Mire, a ver, lo que se está planteando es una comisión técnica que pueda reestructurar la función judicial, pero ¿a partir de qué? A partir de un mandato legal. De un mandato legal que determina que ningún juez puede ser nombrado a dedo, contratado a dedo, sino tiene que ser a través de un concurso público de oposición y méritos. Eso se mantiene, pero no solo se mantiene, sino se refuerza, porque obviamente nosotros vamos a convocar a una veeduría internacional y a una veeduría nacional, ¿no es cierto?, en la cual todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder participar, no solamente en el concurso, sino también en la veeduría de los concursos. No puede ser que el día de hoy se estén nombrando a asesores de asambleístas. A la cónyuge de un asambleísta se le ha nombrado secretaria en un juzgado segundo de lo civil en Esmeraldas. No puede ser, y estos nombramientos a dedo, contratos que se les está dando a la gente para pagar favores o para evitar algún tipo de acción posterior de control. No puede ser que la justicia esté manejando así, no puede ser posible. Y me permito dar aquí una premisa también que vamos a darla públicamente en las próximas horas. ¿No es cierto? No puede ser posible que existan 6.000 medidas sustitutivas que se han dictado en el país desde el año 2008, ¿no es cierto?, entre los cuales están cerca de 200 medidas sustitutivas que se han dado por delitos sexuales, es decir, ahí hay presuntos violadores, etcétera, ¿no es cierto? Claro. 300 medidas sustitutivas que se hayan dado, y de las cuales de esas 6.000, además, cerca del 70% sean sobre delitos graves. No puede ser que hayan jueces que en un año dicten, den 80 medidas sustitutivas, como lo vamos a exponer en un momento más, en una rueda de prensa. Definitivamente los jueces están haciendo su agosto en esto y nadie les está controlando. Un consejo de la judicatura que está más preocupado en dar cargos a notarios, y habrá que investigar qué está pasando con esos cargos a notarios que se está dando, ¿no es cierto?, que en juzgar a jueces que están cometiendo infracciones. Queremos agradecerle infinita haber acudido a esta invitación, señor ministro. Siempre bienvenido. Bienvenido siempre, gracias.